Quedó contra un árbol con su rosario de blasfemia. Con su rosario de blasfemia. Contra un árbol con su rosario de blasfemia. Con su rosario de blasfemia. Una sonrisa de piano abandonado. Justo en el sol le faltaba una tecla. Abandonado. Justo en el sol le faltaba una tecla. Las demás teclas amarillentas de tiempo, de tabaco, por donde le silbaban las eses y las zetas. Una larga historia de lucha en las manos. Una larga historia de lucha en las manos. Una larga historia de lucha en las manos. Una larga historia de lucha en las manos. Una larga historia de lucha en las manos. Una larga historia de lucha en las manos. Sin más compensación quizá que la sonrisa que ella. Me llamó sudamericano. Y bueno, ¿por qué no? Algún día habrá un gran país que se llame Sudamérica. Algún día habrá un gran país que se llame Sudamérica. Algún día habrá un gran país que se llame Sudamérica. Algún día habrá un gran país que se llame Sudamérica.